Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Este recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Le saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con nuestro segmento de salud, vida, terapias alternativas para ayudarnos a conectarnos con nosotros mismos, a entender nuestra existencia y mejorar como seres humanos. A propósito de las primeras jornadas de espiritualidad, lo femenino y lo sagrado que se efectuará en el Parque de Estudio y Reflexión Latitud Cero, ubicado en el Valle del Pisque, justamente pertenece a la parroquia de Machinguín. Este justamente se efectuará este día sábado 21 y domingo 22 de septiembre. Talleres, ceremonia de fuerza y bienestar, intercambios, experiencias internas, en un ambiente en contacto directo con la naturaleza. Doy la más fraterna bienvenida a una gran amiga del programa, Xiomar Bastidas, artista, humanista y coordinadora del Parque Latitud Cero. Bienvenida, mi querida Xiomar, saludemos por el momento. Muy buenas tardes, qué gusto. Hola, buenas tardes, Yumac. Muchísimas gracias por encontrarnos otra vez aquí, por invitarme. Y un saludo muy grande a toda la audiencia que te sigue en tu programa, que intenta conectarnos con nuestras raíces, conectarnos con nosotros mismos. Pues yo siempre he dicho, es una labor muy buena, pero titánica. Muchos años. También Xiomar Bastidas fue parte del programa Trazos de Nuestra Identidad cuando se transmitía hace ya muchísimos años en Radio La Luna. Sí, en esa pues época, sí, ¿no? ¿Te acuerdas? Tantos años, mi querida, pero está presente. También se dedica a la comunicación y al arte, nuestra querida Xiomar Bastidas, y también todo ese proceso de la espiritualidad y sobre todo de reencontrarnos como seres humanos y entender nuestra existencia en este espacio y tiempo. A veces nos complicamos la vida, pero si no nos reencontramos con nosotros mismos, es muy complicado tener o visorar o trabajar propositivamente hacia la existencia presente y futura. Todo lo que conlleve a rescatar, a reencontrarnos, a ser mejores seres humanos, a construir caminos de paz, sean todo eso, todos esos procesos, esas terapias, estas alternativas, esas filosofías de vida bien aceptadas, por supuesto que sí. Bueno, también más adelante vamos a contar con la presencia de otro gran amigo del programa, por supuesto, en nuestro segmento Encuentro con los Pueblos de Latinoamérica y el Caribe, justamente con el compañero compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador. Con él hablaremos, vamos a tratar por el tiempo de temas puntuales. Justamente del 1 al 3 de noviembre en Habana, Cuba, se va a realizar el encuentro antiimperialista Solidaridad por la Democracia y contra el neoliberalismo. Eso justamente es organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, también la Central de Trabajadores de Cuba, junto a los movimientos sociales de la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo. Es uno de los primeros temas. También ya se acerca próximamente, en los próximos días, justamente la votación en la ONU sobre bloqueo genocida impuesto hace casi 60 años a la mayor de las Antillas por parte del gobierno norteamericano, y que cada año los países miembros en su mayoría votan a favor de que se levante este bloqueo infame, económico, comercial y financiero a Cuba. Y también vamos a hablar sobre esta campaña en contra de la Brigada América que ha lanzado Trump a nivel de todos los países, que está ayudando estos militantes, justamente estos hombres y mujeres de batas blancas, digo, que están regados por un montón de países ayudando. En los peores momentos que ha tenido nuestros pueblos hermanos, ahí he estado en catástrofes, pero sobre todo en asistir con su contingente y de especialistas médicos en todos varios países de Latinoamérica y en el mundo, y también incluido el Ecuador, el cual ese es uno de los tantos legados que nuestro comandante Fidel Castro realizó, la solidaridad con una visión internacionalista y la unidad entre los pueblos. Eso es súper importante. Vamos a hablar también de eso y de las nuevas medidas que sigue acechando el imperio norteamericano, nuestros pueblos de nuestra América. A Cuba sigue, ha impuesto una nueva medida económica para que ningún país pueda comercializar con la mayor de las Antillas, que nadie puede ingresar absolutamente nada, sino a su pretexto de que se les pondrá otras sanciones a aquellos países que lo hagan. Es terrible, el imperio es nefasto para la humanidad, eso lo sabemos muy bien, pero hay pueblos dignos, libres y soberanos que están trabajando y manteniéndose por el bien común de sus pueblos, a pesar de estos bloqueos infames y de la política y de la agenda internacional que tiene Estados Unidos, del gobierno norteamericano y mucho más Donald Trump para Latinoamérica. Bueno, vamos a iniciar con memoria colectiva a propósito del Coyarraymi, un solsticio de septiembre donde se inicia la preparación de la tierra para un nuevo ciclo agrícola y iniciando la siembra con la llegada de la lluvia. Escucharemos sobre la gran mama Quilado, regente de Cochasquí. También muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chaini. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, www.radiocce.com, mi Facebook personal, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo, yumac.ortiz. También tienes un teléfono inteligente adoptable, bájate la aplicación Play Store y escribes todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. También saludamos, como todas las semanas, al Pancho Viracocha en la parte técnica y control y en la parte de producción de este programa. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con su programación con Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Quilago, mujer solar, mujer jaguar, lleva el nombre de una guerrera y líder caranqui, perteneciente a una cultura precolombina que desarrolló una ciencia y tecnología andina, capaz de interpretar el mensaje de las estrellas, mediadores del tiempo, elaboraron un calendario para determinar los ciclos agrícolas de siembra y cosecha.

y en todos los ejes, la nacionalización de los recursos, que eso fue un eje tan importante para establecer una economía real y sacar de esa crisis que dejaron los gobiernos antepasados con una visión neoliberal. Ojo, eso hay que tener muy claro. Pero bueno, entonces vamos a seguir. En próximos programas vamos a contar con bolivianos disidentes, a ver qué opinan de la candidatura de Evo Morales y su binomio, y de alguna manera, como bolivianos, qué es lo que, cómo ellos analizan los mandatos de Evo Morales. Bueno, vamos a irnos con Luzmila Carpio, esta boliviana maravillosa que tiene una voz hermosa, y con la canción justamente Adoremos a nuestra Madre Tierra, nuestra Pachamamita. Enseguida regresamos, no se olvide que estamos ya junto a Geomar Bastidas, que vamos a hablar justamente de estas jornadas, el taller del Cuenco del Fuego, es que es una figura femenina en la ciencia técnica del RACU, ceremonia de fuerza y de bienestar. No se olviden, este sábado y domingo en el Parque Latitud Cero. Enseguida regresamos. Soy René Alejandro, cantautor venezolano, y quiero dejar un saludo a Yumac Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Mercedes de Armas García, ministra consejera y segunda jefa de la misión diplomática de Cuba en el Ecuador. Es un gusto siempre para mí estar acá en el programa de nuestra querida Yumac Ortiz, en el programa Trazos de Nuestra Identidad, donde la Embajada Cubana tiene un espacio con relativa frecuencia, diría yo que con gran frecuencia, para compartir mucho de la actividad que hacemos, sobre todo la actividad cultural que hermana a los pueblos de Cuba y el Ecuador. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta su segmento de salud, vida, armonía, nutrición y medicina alternativa. Estamos de regreso y reiteramos la bienvenida a nuestra gran amiga, querida Yomar Bastidas. Ella justamente es coordinadora o parte de este parque de estudio y reflexión Latitud Cero. Y justamente está acá para invitarnos este sábado 21, que inicia en la noche, estas jornadas, hasta el domingo 22. Es unos talleres, ceremonia de fuerza y bienestar, intercambios, experiencias internas en un ambiente maravilloso como es el Parque Latitud Cero, ubicado en el Valle del Pisque, en pertenece a la parroquia de Malchinguí del Cantón Pedro Moncayo. Bienvenida, mi querida Xiomara, qué gusto contar con tu presencia nuevamente a este tu programa, tu casa, por supuesto que sí. Gracias, Yomac. Bueno, estas jornadas, empecemos un poco indicando este parque de estudios y reflexión Latitud Cero. Bueno, este es un parque que es una iniciativa de gente que lo impulsa, digamos así, que pertenecemos al mensaje de Silo. Y varios de estos parques, 50 en el mundo, están desarrollando sus actividades y construyéndose también, ¿no? Entonces, es un proyecto en donde es trabajo totalmente voluntario y se ha construido con aportes también de personas. No hemos tenido aportes de instituciones, ni del Estado, ni de organismos internacionales. Porque es un proyecto que realmente tiene que salir, ¿no? Así es construido en la medida en que la gente va haciendo lo propio también, ¿no? Porque es abierto al público, no hay una entrada. Ahí estamos construyendo, digamos, ya está construida una sala de meditación y a futuro habrán otros espacios construidos para talleres, otro espacio para multiuso, otros para talleres del fuego, en donde vemos algunas cosas como cerámica, como vidrio, metales, todo desde el punto de vista interno. Interno, todos esos elementos que complementan a la madre naturaleza y al ser que se integra, ¿verdad?, en ellos va sacando. ¿De alguna manera ustedes basan esta filosofía? Porque es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida. Es una filosofía en base justamente a este hombre humanista que cambió a muchos seres en el planeta, en el mundo, como fue Silo. Así es. Bueno, el legado que ha dejado Silo es todavía, no se lo percibe, ¿no? Pero efectivamente... Un futurista, ¿no? O sea, visionario. Visionario. Que estuvo adelantado al tiempo, yo creo, ¿no? Y creo que una de las cosas más interesantes es que el tema de meditación ha sido tradicionalmente de Oriente, de India. Y esta es una corriente que sería, tal vez haya otra, pero no la conozco. Sería la primera corriente de meditación que nace y se desarrolla en Latinoamérica, es decir, en el Aconcagua, porque él es de Mendoza, muy cercano a la Aconcagua. ¿No? Nuestro pueblo argentino, nuestra solidaridad es otro pueblo que está resistiendo a la pobreza y al neocolonialismo. Mi querida Xiomara, ¿y cuál era la esencia en sí de esta filosofía para un poco entrar en los talleres que ustedes manejan? Creo que son preguntas fundamentales que todo el mundo se hace alguna vez. O sea, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde ¿Quién estoy? Soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y uno tiene intuiciones. Le pasan cosas como que ve cosas que ya soñó o sientes la sensación de que esto ya viviste, cosas así que te... O que conoces a las personas. Claro, ¿no? Que te dan, que te dicen, bueno, hay algo más de lo que nuestros sentidos miran y observan, y hay algo más, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de el sentido de la vida, y por supuesto está relacionado con la muerte y la trascendencia, ¿no? Entonces, esta búsqueda más profunda de lo que tenemos nosotros en nuestro interior y hacia dónde nos dirigimos es lo que plantea Silo desde múltiples actividades y libros que él desarrolló. Sin embargo, la síntesis de todo esto se encuentra en el último libro que él escribió, que se llama El mensaje de Silo, y que se han desarrollado comunidades que son de libre interpretación del libro y de libre organización. ¿Es una secta religiosa o de pensamiento específico? Cualquier persona puede tomar el libro, hacer de suyo, hacer reuniones, no necesita vincularse con nosotros o... Sino que no se identifica con la filosofía, sí, como ajá, te identificas, ¿no? Y que de alguna manera ayuda a eso, ¿no? A ser mejores seres humanos, al conocerte a ti mismo, que es medio conflicto, porque a veces entramos en un proceso de existencialismo, conflictos existenciales que llamamos, ¿no? Pero realmente todo lleva desde tu esencia como ser humano, desde que eres chiquito, cómo te vas desarrollando, también en el medio que te desenvuelves. Pero al final, cada ser humano es un universo solo. Lo único que haces es acoplarte, obviamente, que tienes que relacionarte con los demás seres humanos. Por eso mismo es importante este tipo de jornadas, de terapias, mi querida. Es decir, el mundo interno es un mundo desconocido para todos. Es el mundo de la piel para afuera, claro. Es un mundo también desconocido, hay muchos lugares por recorrer, muchas cosas que descubrir, pero mucho más que descubrir es el mundo interno. Y la superación del sufrimiento es uno de los temas fundamentales, porque si uno tiene paz interna es porque superó su sufrimiento, porque saltó por encima del ser humano. Qué importante de ese tema, ¿no? Porque somos sufridores, o sea, sufrimos, ¿no? Por muchas cosas y muchos conflictos. Y esa es la única manera, sanando nuestros sufrimientos. Hay una forma distinta de estar en el mundo que uno descubre en un determinado momento. Entonces, no siempre lo que uno vive, lo que uno cree que es la realidad misma, es... digamos, eso es una forma de ver la realidad. Y cuando uno descubre otras formas de estar, con un centro interno más consolidado, con una visión un poco más despierta, por ponerle un nombre, en el sentido de estar más atento a la presencia de uno mismo, ¿no? Entonces, a veces uno cambia. Se descuida a sí mismo, ¿no? Solamente el hecho de que uno se observe y esté presente. Las dificultades, los temores, las cosas que en el mundo nos toca batallar de alguna manera, toman otro color, toman otro tinte, y uno puede desde otro lado dar una respuesta mucho más interesante y mucho menos dolorosa también, y sin tanta culpa y sin tantas cosas que a veces nos van coleccionando o poniéndose estereotipos, ¿verdad? De alguna u otra manera. ¿Dónde queda este parque? Porque es el parque de reflexión, ¿verdad? Así es un parque de estudio y reflexión. Queda pasando... Latitud cero. Queda pasando Guayabamba, si es que uno va desde Quito, pasa Guayabamba, llega al puente del río Pisque y toma la vía a Jerusalén. Desde el puente del río Pisque ya puede verse la cúpula blanca que está en la montaña. Desde un montón de lugares. Desde un montón de lugares. De semana, entonces, digo, para desde todos los Pisque de ya. Ahí maravilloso, ya. Se nota así la cúpula, el espacio ese de meditación. Entonces está muy cerca de la carretera que va a Guayabamba a Tabacundo. En el puente del río Pisque hay el desvío hacia Malchingui o hacia Jerusalén, y ya se la ve, así que bueno, ya con la referencia de la sala blanca con banderitas naranjas, llega a mano izquierda, está la entrada al Parque de Estudio y Reflexión Latitud Cero. Se llama de estudio porque también hacemos algunas actividades e investigaciones, a veces de campo, a veces de temas que no son usualmente tratados, digamos, no pretendemos hacer una cosa universitaria ni nada por el estilo, sino son más bien búsquedas personales que, bueno, se publican y están a la disposición de quien pudiera acceder a ellas, ¿no? Qué importante. ¿Qué es lo que va a pasar este fin de semana? Bueno, en el Parque de Estudio y Reflexión Latitud Cero. Bueno, como tú decías, este fin de semana es un cambio. Un ciclo, un nuevo tiempo. Exactamente, ¿verdad? Es un cambio de ciclo, un momento. Y una fiesta femenina. Es, ¿no? Una fiesta femenina, el Kolya Raimi, el Kilya Raimi, fiestas de mujeres en nuestro mundo andino, no solamente la mujer, lo femenino en general y también la Pachamama, la luna, todo lo relacionado con lo femenino y el inicio de las siembras, mejor dicho, así, ¿no? De las siembras. Seis meses de lo femenino, ¿no? Dicen así los estudiados, seis meses de lo femenino. Bueno, aprovechando de que es un momento muy relacionado con lo femenino y que estábamos estudiando en este parque, estudiando un texto de Silo, justamente, en donde habla de la ruptura. Y él plantea que hace 300.000 años, o sea, nos lleva muy lejos atrás de nuestra historia y prehistoria humana, en donde seguramente todavía ni siquiera éramos completamente Homo sapiens, pero ya había el cuenco de fuego, ya había una comunidad. Seguramente ya estaban más de 700.000 años conservando fuego, seguramente todavía no conseguían producir fuego, pero sin embargo, él plantea que en ese momento la humanidad tenía una tendencia, y esa tendencia tenía que ver con lo femenino, con la protección, con la comunidad, con el cuidado y el desarrollo de todos, que lo importa como valores, ¿no? Uh-huh. Y todo esto en algún momento se rompió, y que esta ruptura sigue hasta el momento, y que la humanidad no puede seguir su desarrollo si no sana esta ruptura que se produjo seguramente hacia los 10.000 años atrás, en la etapa neolítica. Esta ruptura se fue avanzando, y ahora, bueno, es muy grande. Es como decir, si yo voy a otro planeta y en ese planeta la mitad de sus habitantes no están siendo tratados de igual manera que la otra mitad, ¿cómo puede desarrollarse ese planeta? Entonces la humanidad se potencia en el momento en que sus dos partes, la femenina y la masculina, están integradas, están valoradas de la misma manera. Es un tema de ponerse en una perspectiva mucho más allá de nuestro tiempo, de la humanidad y nuestro desarrollo, y también del futuro, porque se está ahondando peligrosamente esta brecha. Así es, ¿eh? Entonces, como nosotros, bueno, partimos de eso, tratamos de estudiar qué significaría de sentir dentro de nosotros esta parte femenina también, estos elementos, porque fíjate que a veces con el individualismo de la época, uh-huh, en realidad está uno viendo solo por uno y por sus seres más queridos, en el mejor de los casos, un poquito más la familia ampliada, pero no estamos viendo más allá. Es que no es estamos... uno globalizado, ¿verdad? Así es, o sea, es como que se rompe, ha habido una ruptura, por, ajá, supuesto que es también por los sistemas que influye en la nota de un capitalismo desbordante que te niega como ser humano, ¿no? Así no es. Tienes, o sea, no hay un desarrollo de todos. De todos, así es, ¿no? Es un desarrollo de unos pocos, de los que tienen posibilidades. Y solo la parte material, porque además, la parte humana, que es lo esencial, vas perdiendo ese sentido de pertenencia de la especie humana como tal, ¿no? Ajá. Así que en este momento nos pareció lindo poder plantear este tema, pero también invitar a otras personas, invitar a alguien que pueda hablarnos del sol recto, de cómo es el inicio de lo femenino, invitar a grupos de danza. Hay un grupo de danza sufí que hacen las danzas de paz, ellos también van a venir acá, estará Humanizarte bailando, danzando sus danzas también relacionadas con el Kolya Raymi. Un excelente grupo que es del hijo, pues, también. Sí, también. Nelson Díaz, que justamente dirige este amigo nuestro desde hace mucho tiempo también. Y bueno, o sea, varia gente que puede expresar como distintas espiritualidades y vivencias, ¿no? Por eso es el intercambio de experiencias, exactamente, ¿no? Y la noche anterior, pues sí, un tallercito un poquito más largo, que es un taller de raku africano. Exacto, ¿de qué se trata el raku? Bueno, tú estuviste en un taller del fuego. Súper fuerte, pero vale la pena, queridos amigos y amigas. Es increíble, pero cuando uno trabaja con el fuego es casi un pretexto, es una alegoría de lo que sucede internamente, ¿no? Lo que le sucede al fuego externamente a uno también le sucede. Y como parte de este taller del fuego hay una técnica específica que se llama raku, que en esta técnica lo interesante que tiene, ya desde este punto de vista más espiritual de conocer cosas sobre uno mismo, con esta técnica se intenta lograr el máximo de experiencia con el mínimo de energía. Yeah. Ese día, ¿te acuerdas tú que estuvimos como 3 días en un retiro? Claro. Bueno, acá es en la Reserva Patrimonial Quilao, cuando no existía todavía Latitud Cero. Así es, son los antecedentes importantes, los puntos de conexión que ha habido contigo, con los amigos, en todo a lo largo de nuestra claro, vida, se ¿no? Se tiene que dar, ¿no? Las así cosas, es, ¿no? Así es. Entonces, el máximo de experiencia con el mínimo de energía. Y es una técnica en donde se trabaja una figura que no sea utilitaria, una figura que sea, que a uno le, que a una le inspire. En este caso vamos a plantear una figura femenina. Había muchas mal llamadas ahora Venus, uh-huh. En el Paleolítico, en el Neolítico también aparecía la diosa madre. Bueno, queremos que a propósito de esto, la feminidad, ¿no? La figura de la feminidad que a cada quien le vaya inspirando. Es decir, no vamos a hacer una taza o un cenicero, sino que vamos a hacer algo que inspire. Y bueno, la técnica de Raku no requiere horno, sino que se cuece la pieza en el fuego, directamente en el fuego. Ajá. Y bueno, tiene una característica especial porque antes es el barro y luego se convierte en cerámica y hay una, digámoslo por, entre comillas, una transmutación de la materia porque ya no es lo mismo. Entonces, esa transmutación que va sucediendo afuera se intenta que resuene dentro de cada uno cómo sería, cómo mientras va haciendo cada paso, se va modelando, se va sintiendo el material, la materia, ¿no? La materia que es la arcilla. La tierra, y cómo, ¿no?, después tiene que meterse al fuego para transmutar, bueno, todas esas y cosas. Y luego la prendida del fuego es otra cosa, ¿no? Pero es a mí como un reto, ¿no? Es decir, bueno, pero es también reencontrarte. Yo creo que vale la pena y les invito, porque yo pasé esa experiencia y yo creo que sin duda serás otra persona, diferente. Hay etapas, no es que con una sola experiencia puedes curar o tener otra proyección. Simplemente te vas abriendo los canales, yo creo, los canales internos, sí, para ser más receptivo, para autoanalizarte, ser, que tu sensibilidad aflore. No solo esa parte individualista, sino que también para el común, ¿no?, que te puedas interrelacionar. Parece ser el sentido que estamos aquí los seres humanos, mi querida. Algún sentido debemos, sí, estar, no estamos por existir nada más, o por contaminar, que somos los depredadores de la madre naturaleza, sino para algo mucho más, ¿no? En un nuevo tiempo tiene que venir. Yo creo que en estos, sí, ciclos agrícolas, sí, en estos nuevos tiempos que dominaron nuestras culturas, era para transmutar, para cambiar, para mejorar, ¿verdad? Y pedir por todos. Así es. Entonces, es apenas del inicio. Nosotros, yo personalmente no sé casi nada de lo femenino, de lo sagrado, pero se invita a conversar, a intercambiar, a aprender juntos, a meditar juntos y juntas, porque es la sociedad la que tiene que sanar esta ruptura. Así es. No es solamente las mujeres, no es solamente los hombres, es toda la sociedad que necesitamos potenciarnos como tal. Así es. Bueno, reiteremos la invitación, mi querida Kiomar Bastidas, del Parque de Estudios y Reflexión Latitud Cero, este sábado 21 y domingo 22. El sábado 21 empieza a las 6 de la tarde en el sitio, preparando la fogata. Es un taller que dura hasta las 12 de la noche. Hay como quedarse en carpa en el lugar. El domingo empieza a las 10 de la mañana con visitas guiadas en el parque, a las 11 con todas las actividades que se necesita desarrollar para poder encontrarnos con esto de lo femenino. Entonces, comida compartida, si van, lleven algo para compartir, una gran pambamesa. Así es. Una gran pambamesa. Entonces, muchas de las expresiones artísticas, un encuentro de confraternidad también, y les esperamos con mucho gusto. La entrada es libre, inclusive para el taller, en los materiales que son para el taller, simplemente hacemos un aporte voluntario. Nosotros tenemos todos los materiales. Y si quieren quedarse a dormir, llevan su carpa. Llevan su carpa. Así es. Bueno, qué gusto, mi querida Xiomar. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, y ya también le damos la bienvenida a nuestro querido compañero y amigo, como decía, de este programa del Ecuador y de esta patria grande, como es el embajador Rafael Dausar, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador. Bienvenido, mi querido embajador. Bueno, muchas gracias por tu presentación y tu cariño de siempre. Por supuesto, estamos siempre gustosos para estar acá en estos minutitos, así que aprovechemos, sí, mi querido, sí, sí, embajador. Bueno, bienvenidos y muchas gracias a toda esa gente. Vamos a hacer solo una pequeña introducción. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiterar la bienvenida, siempre es un gusto, un placer y un privilegio contar con su presencia, querido embajador Rafael Dausa. Había mencionado al inicio de mi programa que vamos a hablar por lo menos de algunos temas importantes, los que podamos avanzar, o si no lo dejaremos para otro programa, mi querido embajador. Primero, el encuentro antiperiodista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, que se realizará del 1 al 3 de diciembre en La Habana, Cuba. Lo había mencionado, esto está organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, la Central de Trabajadores de Cuba, junto a los movimientos sociales de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. La cita constituirá una respuesta contundente y real a la actual ofensiva contrarrevolucionaria del imperialismo norteamericano con su política guerrerista e injerista que atenta a todos los tratados internacionales y violenta las soberanías de nuestras naciones, mi querido embajador. En efecto, Yumak, del 1 al 3 de noviembre de este año vamos a desarrollar en La Habana el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, que va a ser un encuentro muy amplio, con compañeros de movimientos, de partidos a nivel mundial. A nivel mundial, por supuesto, quisiéramos realmente que muchos compañeros del Ecuador asistieran. Ya tenemos a un grupo importante que está inscrito, pero queremos muchos más y queremos que sea un encuentro realmente del que puedan salir muchas ideas para... Este encuentro tiene como objetivo central la defensa de Cuba frente a las agresiones imperialistas, pero más que la defensa de Cuba está también la defensa de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de todas las causas justas de esta América Latina y de este mundo. Y de lo cual están siendo siempre arremetidas por el gobierno norteamericano y su política, que es nefasta y que grave. No hay un solo día. Estas últimas medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump en contra de Cuba van en desmedro. Es una injerencia y sobre todo es un atentado al pueblo, es inhumano. Es una violación flagrante de los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba. El bloqueo, la ley Helburton, estas agresiones cotidianas que ocurren contra nuestro país constituyen una grosera violación de los derechos humanos del pueblo cubano. Y por eso es que estamos haciendo este llamado a todos los compañeros, compañeras de movimientos progresistas, de izquierda. O a personas interesadas también. Simplemente a personas interesadas. Va a ser un evento amplio, un evento, yo diría que ecuménico por su naturaleza. Por lo tanto, desde acá, desde tus micrófonos, hacemos un llamado. ¿Cómo pueden, para incorporarse? ¿Cómo incorporarse, inscribir? ¿Cuánto, del primero al tres días? Me imagino que hay que llegar un día antes. ¿Están planificados diferentes alternativas y paquetes para que puedan acceder más económicamente la gente, verdad? Sí, va a haber paquetes económicos, tanto de alojamiento, desafortunadamente de transportación aérea no podemos influir. No depende de nosotros, pero en lo que es tierra sí habrá paquetes lo más económico posible dentro de las limitaciones económicas del país, pero consideramos que son paquetes enfrentables por parte de los compañeros, y lo que queremos es que se vaya, se discuta, se debata, y sobre todo que salgan ideas para la defensa de nuestros pueblos, de ese cónclave que va a reunir, estoy convencido, a miles de compañeros y compañeras. Y así sea, y sin duda será así, mi querido embajador, porque yo creo que como va infestando, el imperio norteamericano va causando varias caos en los países, ¿no? Y eso influye y atenta con nuestra sobrevivencia como especie humana y como pueblos soberanos y libres. También otra cosa, se acerca ya este encuentro en Naciones Unidas para justamente votar en contra de este bloqueo infame, miserable, genocida, porque no hay otra palabra, que lleva ya casi 60 años en contra de Cuba por parte del gobierno norteamericano, y que durante tantos años la mayoría de todos los miembros que la integran los países le dicen que se levante el bloqueo, mi querido embajador, y sin duda este año será igual. Así mismo, Yuma, durante 27 diferentes años consecutivamente Cuba ha aprobado una resolución por una vastísima mayoría de países votando con nosotros, y solamente dos, tres países votando en ocasiones siquiera un solo país, Israel, votando junto con el gobierno de los Estados Unidos. Eso demuestra no solo que Cuba tiene la verdad, sino también el aislamiento internacional frente a este bloqueo infame y genocida, como tú decías. En los días 6 y 7 de noviembre próximos será el debate y aprobación de la resolución cubana que año tras año se viene presentando. Este año hemos planificado dos días porque es posible que Estados Unidos se involucre en algunas enmiendas, quiera presentar enmiendas asesinas, como decimos en el acuerdo de Naciones Unidas, para tratar de eliminar nuestra resolución. Pero estamos seguros que, como ha pasado en los últimos 27 años, pues Cuba nuevamente recibirá el apoyo mayoritario del mundo. Recibirá el apoyo del mundo, podemos decir. Porque cuando tú tienes que solamente vota con Estados Unidos e Israel, te das cuenta que aliados incondicionales de Estados Unidos, aliados que han votado con Estados Unidos en cualquier otro tema, votan con Cuba en el tema del bloqueo. Ahí yo creo que se refleja el carácter inhumano, el carácter genocida, la ilegalidad del bloqueo, que ha costado a Cuba casi $1,000 millones. Infame. Tú te puedes imaginar qué hubiera pasado si Cuba hubiera podido disponer de $1,000 millones para su desarrollo. Hubiéramos alcanzado un desarrollo extraordinario, pero además el bloqueo ha causado muertes, y una sola muerte, un solo niño, una sola mujer, un solo anciano que muera, es mucho más, significa mucho más que todos los millones de dólares de este mundo. Así es, por lo tanto, falta de ingreso de aparatos, de medicamentos, que a pesar que Cuba ha resistido con mucha valentía y ha desarrollado, porque no es en Cuba tienen todo, en la parte social, de asistencia, medicina, educación, o sea, todos, a pesar de ese bloqueo infame, y más encima, se solidarizan con todos los pueblos del mundo. Y desafortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos hace caso omiso a estas votaciones, hace caso omiso a lo que le plantea el mundo entero. El mundo, exacto. Y continúa con su política hostil, que en los últimos días se ha agravado. El gobierno de Donald Trump ha tomado toda una serie de medidas económicas para golpear aún más la economía cubana. Pero ni Trump ni 100 como Trump van a poder derrotar al gobierno cubano, a la revolución cubana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir resistiendo. Tendrá un costo para nuestro país, para nuestra revolución, pero ese costo lo estamos enfrentando hace 60 años. Así es, Oliver. Por lo tanto, no nos atemoriza en lo absoluto, no le tenemos miedo al imperialismo. Sabemos de lo que es capaz el imperialismo. No le interesa realmente los derechos humanos, lo que le interesa es rendirnos por hambre y por necesidades, y eso no lo va a lograr, no nos va a rendir, todo lo contrario, yo estoy convencido que lejos de rendirnos va a fortalecer al pueblo cubano, va a fortalecer a la revolución cubana y va a fortalecer el apoyo que el pueblo tiene hoy hacia su gobierno, hacia su dirigencia. Que está muy bien, ¿no?, vinculándose, siguiendo toda esa política y con la nueva constitución que se aprobó el año pasado. Este año, y realmente yo creo que están tomando nuevos caminos importantes, fortaleciendo esa revolución socialista. Indudablemente que el compañero Díaz-Canel ha tomado las banderas de Raúl, de Fidel, y ha seguido adelante con el proceso revolucionario, y el pueblo está con él. El pueblo está con él, lo ve en todos los lugares, en todas las provincias del país, en cualquier rincón de nuestro país está el compañero Díaz-Canel, y el pueblo agradece, y el pueblo realmente recibe muy bien esa participación de Díaz-Canel en todos los eventos de nuestro país, y siempre diciendo la verdad. Es el estilo de Fidel, es el estilo de Raúl, siempre diciendo la verdad ante cualquier vicisitud, ante cualquier dificultad que pueda surgir. Mi querido embajador, también las semanas pasadas, también como son así, digo, no hay otra palabra, miserables del gobierno norteamericano, ¿no? Incluso dando un montón de dinero, millonadas, para justamente desacreditar a este ejército de batas blancas, como yo digo siempre, es uno de los delegados importantísimos que dejó Fidel, esa solidaridad, esa visión internacionalista con los pueblos del mundo. No es que nos han dado lo que les sobra, sino compartido lo poco que tienen, y sobre todo esa parte humana y ese profesionalismo hacia los países del mundo. En las peores catástrofes ha estado primero Cuba, y también con este ejército de batas blancas ayudando con especialistas y asistiendo y curando a la gente de Latinoamérica y también en nuestro país y en otros países del mundo. Así mismo, yo creo que es un vano intento de desacreditar algo que es una de las cosas que más nos enorgullece a los cubanos: la ayuda internacionalista y en especial la ayuda médica. Yo creo que ni 100 campañas como las que está haciendo en estos momentos el gobierno de Estados Unidos podrá desacreditar a nuestros médicos. Nuestros médicos triunfan precisamente y abren paso en sus comunidades, en las ciudades donde trabajan, por su carácter franco, por su inteligencia, por su preparación. Y eso no lo puede ocultar el gobierno de los Estados Unidos por muchas campañas que haga. Entonces, decirle al gobierno de Estados Unidos que no se puede tapar el sol con un dedo, y ese sol que hoy es la ayuda internacionalista médica cubana jamás podrá ser agredida, jamás podrá ser desacreditada por el gobierno de Donald Trump. Mi querido embajador, hemos topado rápidamente los temas, pero preciso, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes están súper siempre ocupados, pero siempre agradecida por su tiempo, por sus aportes y siempre por esa visión, esa reflexión que nos llama a la reflexión y ese aprendizaje con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo grande a toda esa gente. No pude leer a toda esa gente que me ha seguido ahora. Muchísimas gracias a Blasco, al Cristian García, al Eduardo Arturo, al Fabián Córdoba, al Joe Morales, a la Laritza Garbía, a toda esa gente maravillosa de la Embajada de Cuba acá en Ecuador, a la Chachi, a toda esa gente maravillosa, a la de Bolivia, a toda esa gente que se ha conectado. Muchas gracias. Bueno, nos vemos próximamente en nueva emisión. También, si quieren inscribirse para este fin de semana en el parque, para esto de las jornadas, ¿verdad?, de reflexión espiritual y de lo femenino y lo sagrado, en el parque Latitud Cero, se pueden hacer en parque.latitud.cero@gmail.com o al 099-9732-059. Son 59. Y preguntar, obviamente, por la amiga Xiomara Bastidas. Me despido porque el tiempo pasa. También ya se, también, querido embajador, se conmemora un año más de la Fundación CDR. De los CDR, exactamente. Y vamos a celebrarlo en nuestra misión, como se celebra en Cuba, con una gran fiesta. Con una pamba mesa grande, pamba, como decía, ¿no? Porque todo el que va aporta y llévalo. Y la caldosa, que es famosa. Y la caldosa que vamos a comer también. Así que nada, pues, quedas invitada cordialmente. Por supuesto que sí, mi querido embajador. Ya de hecho, muchas gracias. Gracias, mi querido embajador, y siempre venga, esa es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mi querida Xiomara. Muchas gracias, querido Pancho. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Calla cama. Nos vemos. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.